hacemos un mapeo como súper general. En principio, la idea de hoy era también pasar a la siguiente fase, que era, no pasa nada, apuntar hacia la estrategia. Pero me parece que sería una tontería empezar ahí hoy. Yo lo que me gustaría sí que hiciéramos mañana, ahora me voy a quedar un ratito con los relatores y los moderadores para organizar la sesión de mañana, que sí que vamos a ser mucho más conscientes de los tiempos y más tajantes en la duración de las sesiones, totalmente y absolutamente. Vendré con un traje de cuero y un látigo, si hace falta. Gracias. Y empezaremos la sesión de mañana recuperando algunas oportunidades que en muchos casos es evidente que se tocan y se rozan. No sé, se me ocurren las tecnologías como un espacio de oportunidad, claramente lo pedagógico, recuperar lo público, la pedagogía de la danza. O sea, hay espacios que han salido, mirar a Latinoamérica, que creo que se pueden articular desde ahí líneas de reflexión estratégica. Entonces, ha sido corto, pero muy intenso. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Mañana, mucho más y mucho más mejor y mucho más puntuales. A las 10 aquí, ¿vale? Y vamos a pasar a la acción. Porque aunque haya parecido muy caótico, hemos sido muy densos en el planteamiento teórico, pero es que han salido un montón de cosas que controlando los tiempos nos pueden llevar a un desarrollo de ideas bastante preciso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y me quedo con relatores y moderadores. Gracias.